caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua. El agua era negra dentro de la rama. Cuando llega el puente, se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su verde cola, con su verde savia? ¿Quién dirá, mi niño?